Diríamos que poco a poco, para los que no saben, es cierto, tuve una operación del corazón, a cielo abierto la suelen llamar, pero me siento mejor, he vuelto a dar clases, estoy escribiendo, creo que en 10 días sale mi último libro, que tiene el tema de Trelew. Trelew, una ardiente memoria, se llama, ya iré por La Plata a presentarlo también. Y bueno, como muchos realmente, tocado, sorprendido, conmovido, lastimado por las cosas que están sucediendo en el país y que merecen la reflexión de todos y la participación de todos en la medida del espacio que cada uno ocupa, en tratar de no dejarnos superar por la confusión, que a veces creo que tiene más que de inocencia una forma deliberada de contribuir a que las cosas no avancen lo mejor posible, sino que no desde una superación, sino desde un retroceso, el país entre en un proceso negativo, lo cual no quiere decir que yo viva este proceso como absolutamente positivo. Yo vivo este proceso como un momento histórico en el que se han superado problemas y donde subsisten otros. Pero particularmente no creo que con el avance de los sectores que más están ligados a la reproducción de un sistema de vida basado en el dolor del más humilde, en la conculcación de los derechos humanos, pueda ser como el recambio para una Argentina mejor. Por el contrario, creo que en boca de Borges diríamos, más que por amor, estas nuevas aproximaciones a este momento histórico se basarían en el espanto. Vicente Luciano te saluda desde Radio Nauta. ¿Qué tal, Luciano? Para vos, ¿cuál sería, vos que sos un hombre tan ligado a los movimientos populares, cuál sería el rol de los movimientos populares en esta etapa que se viene? Con este giro a la derecha que estamos viendo un Scioli reconvertido, también un Macri que salió incluso a levantar cosas del kirchnerismo. ¿Cuál sería el rol de los movimientos populares? Yo creo que deben estar también como buena parte de la sociedad golpeados por un montón de circunstancias. Nadie puede realmente confiar en que un sistema con apariencias de libertades, pero que encierra la contradicción fundamental de reproducir el capitalismo, pueda ser realmente favorable a un cambio profundo de las condiciones de vida de los sectores sociales más postergados, más históricamente lastimados. Yo decía hace un rato que he vuelto a escribir sobre lo que fue Trelew, tratando de no hacer una lectura arqueológica, sino leer Trelew en los días de hoy. Y honestamente, cuando pienso en las luchas de mi generación, si recuerdo que los fusilados en Trelew tenían el promedio de 23 años y una organización política, social, un respaldo popular que aún en la gigantesca desgracia y en la desproporción de fuerzas con la dictadura alumbraba realmente la viabilidad de un mundo nuevo, tengo que ver que históricamente en relación

Cuando uno tiene la posibilidad de soñar, tiene que soñar a lo grande. Y los jóvenes no tienen que soñar migajas del mundo nuevo. Tienen que animarse a soñarlo en su totalidad. Ya quedará después los cuerpos más cansados, los cuerpos más envejecidos como el mío, o los miserables que nunca van a tener sueños, ver qué se puede hacer en los momentos concretos. Pero el rol de la juventud es otro. Tienen que empujar al mundo a soñar en grande, no a soñar a los chicos. Para eso, insisto, está la gente que siempre tuvo sueños chicos o para los que por distintas circunstancias no pueden seguir soñando a lo grande, porque yo soy de los que dice que hay también una cuestión ética. Uh-huh. Creo que hay que sostener con el cuerpo todo lo que uno sueña. Y mi cuerpo hoy por hoy no da para acompañar mis propios grandes sueños. Por eso tengo la obligación ética de la mesura. Cuando soñé a lo grande, acompañé con mi cuerpo mis sueños. Sí. Y ahora reflexiono quizás con más tristeza, pero también me involucro, y cuando me toca hablar es difícil que me calle. Seguramente, Vicente Cito Lema, recordamos que estamos hablando con Vicente Cito Lema, y por lo que mencionabas, claramente vos sos un ejemplo de esos imprescindibles que han dejado el cuerpo toda la vida acompañando a las ideas. Por ahí, antes de sacarte mucho más tiempo, nos interesaría reflexionar un poco. Por ahí, si bien, como mencionamos, es dura la realidad, eso no quita que debamos afrontarla. Nosotros conocemos desde aquí de la provincia de Buenos Aires a nuestro gobernador, que hoy es el candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria. Es un tipo que defendió la dolarización del país en el 2001, las privatizaciones en los 90, y ahora lo vemos hablando de economía popular en el IMPA, y lo vemos de gira en Cuba, en La Habana, con Raúl Castro. ¿Es un Scioli reconvertido o es un Scioli más pragmático? ¿Cómo lo ve usted? Es complicado. Tocaste lo de IMPA. En IMPA funciona la Universidad de los Trabajadores, y yo soy el rector de la universidad. También ahí los otros días, yo no fui al acto cuando habló IMPA, cuando habló en IMPA, porque soy duramente coherente con mis propias ideas. Debo reconocer que la Asamblea de los Trabajadores en IMPA decidió invitarlo. Y yo tengo como práctica aceptar las resoluciones de las asambleas, más aún en el caso de IMPA, donde si bien se me escucha, yo no tengo decisiones, porque eso solo queda en el voto de los compañeros que trabajan en la fábrica. De eso se trata. Es como una aclaración. Uh-huh. Escuché lo que pensaban los trabajadores de IMPA. Y debo reconocer que su manera de exponer era sólida. Ellos están luchando muy duramente para seguir subsistiendo en este sistema, teniendo todo en contra, hasta los fallos judiciales que ordenan el desalojo de los trabajadores de IMPA y de todos los que hemos armado lo que llamamos el polo educativo, del que yo soy el último responsable, o el primero, como se quiera llamar. Pero nosotros descansamos a partir de la estructura que dan los trabajadores de IMPA. Y en lengua simple ellos han dicho: mira, Vicente, tenemos el desalojo encima, tenemos que luchar como sea para no perder esta fábrica recuperada. Sabemos quiénes son todos, sabemos lo que se juega, sabemos que son discursos, pero no podemos negar ni perder ninguna chance, ninguna arma. Si nosotros logramos que los que están hoy tratando de ser presidentes se involucren y esa economía social, popular, de la que hablan, la puedan llevar a cabo. Y en ese acto, tantos trabajadores de las fábricas recuperadas y de otras fábricas que aún no siendo recuperadas se convierten en la manera de vida de los trabajadores, alienados o no, con las posibilidades de vida y de lucha concreta, ellos dicen, vamos a tocar todos los timbres, a golpear todas las puertas, no desechamos ninguna, no somos tontos, sabemos que muchas cosas se prometen y después se dejan en el camino. Pero mientras haya chances en estas condiciones de vida de empujarlas, nosotros las empujamos, pero no nos compramos el discurso entero. Sí. Lo compramos mientras pueda ayudar a que los trabajadores avancemos. Y si es una mentira, la denunciaremos y seguiremos luchando con otras armas. Y también no es para dejar de lado el pensamiento que escuché el otro día en la Asamblea de Trabajadores en IMPA, por más que yo tenga sueños más grandes, pero también es cierto que yo como docente universitario, como escritor, tengo una posibilidad de subsistencia mucho más independiente, mucho más desalienada por las circunstancias de vida que la de muchos compañeros que tienen que aceptar dentro de la ética de este tiempo, porque las éticas son históricas y marcan la conducta de los sujetos, no en igualdad, como diría Marx, sino desde la necesidad concreta. Se puede exigir y se debe exigir más aquel que tiene posibilidades de ser ético y subsistir que aquel que muchas veces para poder mantener su vida y su familia tiene que bajar momentáneamente la cabeza. El tema es cómo se resiste sin perder los sueños. Y si uno puede vivir con sueños más pequeños. Es complicado, es una pregunta que ronda la historia humana, y también sé que algunos, en la angustia que provoca el tema, se meten angustiadamente, pero hay otros que ni por puta sienten angustia, porque más allá de sus palabras, sus conductas avalan una histórica traición a una ética liberadora. Creemos que es así, Vicente, y te agradecemos poder estar brindándonos tu tiempo para poder hablar con toda la audiencia de Radio Nauta. Nuevamente, gracias y nos volveremos a comunicar si es necesario. Estamos aquí desde el Olga Vázquez, un centro cultural también recuperado, y vamos a seguir viendo qué pasa en el IMPA y qué pasa con la juventud y qué pasa con los sueños, ¿no? He estado allí, sí, he estado presentando hace un par de años un libro de un poeta amigo que ahora está en Venezuela. De Marco, pero que viene la semana que viene. Viene vuelta, sí, que capaz que se pueda hacer un reencuentro en el Olga. Sí, algo de eso va a haber porque él va a presentar el libro allí precisamente y me pidió que yo lo acompañe. Si la salud me lo permite, lo acompañaré.